La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con lo mejor de los resultados del fútbol soccer, la Liga MX en México. Y esto es los resultados de la jornada número 1, que comenzó con los dos partidos del sábado pasado. Mazatlán y Atlético San Luis se enfrentaron en un partidazo que ganó Atlético San Luis 1-0. Y Querétaro y Toluca empataron 2-2 ese mismo día. El sábado, Pachuca le ganó 1-0 al Cruz Azul. Guadalajara y Santos empataron 1-1. El América le ganó 2-0 a Tijuana. Y el Monterrey le ganó 2-0 a Puebla. Pues el domingo, los Pumas le ganaron 1-0 a Juárez, con un jugador expulsado de Pumas. Y en el otro partido dominical, Necaxa le gana 2-1 al Atlas, con dos jugadores expulsados del Atlas. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Monterrey tiene 3, América tiene 3, Necaxa tiene 3, Tigres, que está jugando, tiene 3, Atlético San Luis tiene 3, Pachuca 3, Pumas 3. Después en octavo está Toluca con 1. Ah, por cierto, Tigres es parcial, va ganando 2-1, pero todavía no termina el partido. Podría empatar y bajar al séptimo lugar. Entonces el Toluca tiene 1 punto, Querétaro 1, Santos 1 y Guadalajara 1. Atlas está en 12º. Por ahora el León está en 13º con 0 puntos. Va perdiendo 2-1 el partido contra Tigres. Pues Cruz Azul 0, está en 14º. Juárez tiene 0, Mazatlán 0, Puebla 0 y Tijuana 0. Y los partidos de la jornada número 2 comenzarán entonces el día viernes con los partidos Puebla contra Necaxa y Atlético San Luis contra Pumas. Y el partido también Juárez contra Cruz Azul. No sé por qué tantos partidos el viernes. Y bueno, de ahí pasamos a los del sábado: Toluca contra Mazatlán, América contra Querétaro, Atlas contra Tijuana. El domingo Tigres contra Guadalajara y Santos contra Monterrey. Entonces, eso es todo por la Liga MX. Lo único que me queda resaltar es que el Chicharito va de vuelta a Chivas, donde salió para jugar en el Manchester United de hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a pasar de ahí. Y vamos a irnos al otro lado del Atlántico para ver cómo va la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Estos son los resultados de la jornada número 20. Comenzó el viernes pasado, el Alavés le ganó 3-2 a Sevilla. El sábado, Las Palmas le ganan 3-0 a Villarreal. Mallorca y Celta Vigo 1-1. El Atleti 2-1 a la Real Sociedad. Real Betis 1-0 al Granada. El domingo, Almería y Girona empataron 0-0. Y Valencia 4-1 a Cádiz. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Girona tiene 49, está en primer lugar aunque no lo crean. Real Madrid tiene 48, el Atleti tiene 41, Barcelona tiene 41, el Atlético de Madrid tiene 38, la Real Sociedad tiene 32, y esos son todos los puestos de competencia europea hasta ahorita. Real Betis está con 31 puntos afuerita de esa franja, está en séptimo. Valencia tiene 29, Las Palmas 28, Getafe 26, Rayo 23, Osasuna 22, a la vez 20, Mallorca 19, Villarreal 19, Celta Vigo 17, Sevilla tiene 16 y en puestos de descenso está Cádiz con 15, Granada con 11 y Almería con 6 puntos. Y la jornada número 21 entonces comenzará el día viernes con el partido a la vez contra Cádiz. Y después del sábado, Rayo Vallecano contra Las Palmas, Villarreal contra Mallorca, Valencia contra el Atleti, el Celta Vigo contra la Real Sociedad. El día domingo, Osasuna contra Getafe, Real Madrid contra Almería, Real Betis contra Barcelona, Girona contra Sevilla y el lunes por la noche Granada contra el Atlético de Madrid. Bueno, y eso va a ser todo, entonces vamos a pasar de allí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Estos son los resultados que se dieron el día de hoy. Entonces voy a comenzar con los resultados de la jornada número 21. Comenzaron el viernes. Es que hay muy pocos partidos para esta jornada, no sé por qué. Pero Burnley y Luton empataron 1-1. Chelsea le gana 1-0 ya el sábado a Fulham. El Manchester City le ganó 3-2 a Newcastle. Y el domingo Everton y Aston Villa empataron 0-0. Y Manchester United y Tottenham empataron 2-2. El resto de la jornada número 21 continuará el día 20 de este mes. O sea que el sábado se juega Arsenal contra Crystal Palace. Brentford contra Nottingham Forest. El domingo Sheffield United contra West Ham. Bournemouth contra Liverpool. Y el lunes por la noche, Brighton contra Wolves. La tabla está de la siguiente forma. Liverpool está primero con 45. Manchester City tiene 43. Aston Villa tiene 43. Arsenal tiene 40. Tottenham tiene 40. West Ham está fuera de puestos de competencia europea ahorita. Está en sexto lugar con 34 puntos. Manchester United tiene 32. Brighton 31. Chelsea 31. Newcastle 29. Wolves 28. Bournemouth 25, Fulham 24, Crystal Palace 21, Nottingham Forest 20, Brentford 19, Everton 17. En puestos de descenso está Luton con 16, Burnley con 12 y Sheffield United con 9. Entonces el resto o el comienzo de la jornada 22, que también será nada más 5 partidos, va a ser hasta el día 30 de enero, o sea que ya tendré tiempo para anunciarlo. Entonces vamos a pasar de la Premier League y vamos a ver qué es lo que tiene la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 17 que comenzó el viernes pasado. El Bayern München le gana 3-0 al Hoffenheim. Pues el sábado Eintracht Frankfurt le ganó 1-0 al Leipzig. Wolfsburgo 1-1 empató con Mainz. Friburgo y Unión Berlín empataron 0-0. Colonia y Heidenheim empataron 1-1. El Bayer Leverkusen le ganó 1-0 al Augsburgo. Y el Borussia Dortmund le ganó 3-0 al Darmstadt. Después el domingo, Bochum y Werder Bremen empataron 1-1. Y Borussia Mönchengladbach le ganó 3-1 al Stuttgart. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayer Leverkusen está primero con 45. Bayern München tiene 41, en el Stuttgart tiene 34, Leipzig tiene 33, Borussia Dortmund tiene 30, Eintracht Frankfurt tiene 27 puestos de competencia europea, pero de ahí en adelante están fuera y Friburgo está en séptimo con 25, Hoffenheim tiene 24, Heidenheim tiene 21, Borussia Mönchengladbach tiene 20, Wolfsburgo tiene 20, Wolfsburgo 18, Werder Bremen 17, Bochum 17, Unión Berlín tiene 14 y en puestos de descenso está Mainz con 11, Colonia con 11 y Darmstadt con 10. Y bueno, la jornada número 18 comenzará con los partidos del día viernes. Hay un solo partido, Mainz contra Unión Berlín. Después el sábado se enfrentan Bochum contra Stuttgart, Colonia contra el Borussia Dortmund, el Darmstadt contra Eintracht Frankfurt, Friburgo contra el Hoffenheim, el Heidenheim contra el Wolfsburgo, Leipzig contra el Bayer Leverkusen. Y el domingo Bayern Múnich se enfrenta al Werder Bremen. Y el Borussia Mönchengladbach se enfrenta al Augsburgo. Eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 18, que comenzó el viernes pasado. Marseille y Strasbourg empataron 1-1. Reims ya el sábado le ganó 3-1 al Mónaco. El Stade Rennais le ganó 2-0 a Niza. El día domingo, Lille le gana 3-0 a Lorient. Clermont le gana 2-1 al Nantes. Toulouse 1-0 al Met. Brest le gana 2-0 al Montpellier. Le Havre le ganó 3-1 al Lyon, que tuvo a dos jugadores expulsados. Y PSG le ganó 2-0 al Lens, que tuvo un jugador expulsado. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está en primero con 43, Niza tiene 35, Brest tiene 34, el Mónaco tiene 33, Lille tiene 31, Reims tiene 29, Marseille está en séptimo, está fuera de puestos de competencia europea por ahora, tiene 28, Lens tiene 26, Strasbourg tiene 24, Stade Rennais 22, Le Havre tiene 22, Montpellier tiene 18, Nantes 18, Toulouse 17, Met tiene 16. En puestos de descenso está Lyon con 16, Clermont con 14, Lorient con 12. Y la Serie A, el calcio italiano. Vamos a hablar sobre cómo están los equipos en la liga italiana. Y estos son los resultados de la jornada número 20, que comenzó con todos los partidos del sábado, y estos son: Napoli le ganó 2-1 al Salernitana, la Torino le empató 0-0 al Génova, Verona le ganó 2-1 al Empoli, el Inter le gana 5-1 a Monza, el domingo Lazio le ganó 1-0 al Lecce, Cagliari le ganó 2-1 al Bologna, Udinese y Fiore empataron 2-2, AC Milan le gana 3-1 a la Roma. Y el lunes por la noche, Atlanta le ganó 5-0 a Frosinone y la Juventus 3-0 a Sassuolo. Este último ya fue el día martes, el día de ayer. Entonces, con esto la tabla está de la siguiente forma: el Inter está primero, tiene 51, la Juve está segundo con 49, AC Milan está tercero con 42, Fiorentina tiene 34, Atlanta está con 33, y Lazio con 33 en el sexto lugar. Esos son todos los puestos de competencia europea. En séptimo está Bolonia con 32, Napoli tiene 31, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Génova tiene 22, Lecce tiene 21, Sassuolo 19, Frosinone tiene 19, Udinese tiene 18, Cagliari 18. En puestos de descenso está Verona con 17, Empoli con 13 y Salernitana tiene 12 puntos. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar de ahí a la Champions League. Que bueno, ya se viene lo que son los octavos de final para los que han estado esperando. Comienzan el día 13 y 14 de febrero. El día 13, Copenhague se enfrenta al Manchester City. También Leipzig se enfrenta al Real Madrid. El día 14, Lazio, que es un miércoles, el día 14, Lazio contra Bayern München y el PSG contra la Real Sociedad. El día 20 tendremos Inter contra el Atlético de Madrid y también ese día el PSV contra el Borussia Dortmund. El día 21, Napoli se enfrenta al Barcelona en un partido que se antoja divino y el Oporto tendrá que medirse al Arsenal. Eso es todo por la Champions League y va a ser todo por el mundo del fútbol. Vamos a pasar rápidamente a la NFL. Y este fin de semana pues comenzaron los playoffs, como todos sabrán. No hubo tantas sorpresas. Bueno, tal vez los marcadores fueron sorpresivos. La única gran sorpresa es que eliminaron a los Cowboys, el equipo de... que llegó en séptimo lugar. a los playoffs por la Nacional. Los Green Bay Packers eliminaron a los Cowboys en un partido que fue desde el comienzo muy difícil para que los Cowboys se adaptaran a parar a la ofensiva o a jugar más explosivamente a la ofensiva. El caso fue que al terminar la primera mitad Dallas iba perdiendo 27-0 y tenía la última jugada de la primera mitad, y con esa jugada al último quedaron 0 segundos en el marcador en el tiempo oficial, y con esa anotaban los Cowboys para poner el partido 27-7. Regresando de la primera mitad, los Cowboys recibieron la bola y anotaron un gol de campo para poner el partido 27-10. Y se puede decir que básicamente ahí fue donde se quedaron más cerca, porque el equipo de los Packers siguieron anotando hasta el final. Quedaban 6 minutos cuando el marcador era algo así como 48-16. Y entonces los Cowboys empezaron a anotar en series ofensivas consecutivas para ponerse 48-32. Y patearon un onside kick para ver si recuperaban la bola. La pudieron haber recuperado si hubieran podido obtener a alguien que atravesara a la línea de los linieros, o no sé quién estaba bloqueando. Bueno, vamos a una pequeña pausa ahorita que regresemos, les cuento cómo estuvo eso. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando.

wild card playoffs o juegos finales de temporada, de post temporada. Y bueno, les está dando los Cowboys y cómo llegaron a perder 48-32 contra el equipo de Green Bay, que tuvo todas las soluciones a todo lo que los Cowboys arrojaron. Sobre todo el entrenador de los Packers, LaFleur, tenía todo, parecía que sabía que qué jugadas iban a estar corriendo los Cowboys. Realmente no hay forma de explicar cómo los Cowboys, que habían tenido una de las mejores defensivas y la mejor ofensiva en puntos, pudieron permitirse los dos lados, o sea, de la bola, tanto la ofensiva como la defensiva, a tener un partido tan malo en el partido que tenían que tener el mejor partido hasta el momento en esta temporada. Pero bueno, así pasa. Obviamente hay otras sorpresitas, no tanto, como dije, no tanto porque no avanzaran los que se supone que iban a avanzar, sino porque no esperaba yo, por ejemplo, que Cleveland estuviera fuera, porque tenían a la mejor defensiva, hablando de puntos, hablando, bueno, de muchas cosas, de creo que hasta de yardas. Entonces, pues es obvio que yo esperaba que le ganaran a los Tejanos, y no. No nada más le ganaron a los Tejanos, les ganaron por bastante. Fue una paliza. Y realmente no se ve por dónde los Browns podían haber hecho más puntos. O sea, hasta el final no se veía dónde anotaran más puntos. El resultado final fue 45-14. Entre el 4 y el 5. Este fue el partido del sábado en la mañana. Había... se supone que iban a haber dos partidos el día sábado y tres el domingo, pero el domingo se canceló uno de los Bills contra Pittsburgh porque tenían que suspenderlo gracias a lo que estaba, no gracias, pero por lo que estaba sucediendo afuera en el estadio. El medio ambiente estaba realmente nevando bastante y había parecía un ciclón. Entonces fue obviamente por eso que lo pusieron para lunes en la noche. Entonces los Tejanos ganaron 45-14 y avanzan para jugar contra el número 1, que son los Ravens de la Americana. Después los Delfines se enfrentaron a los Chiefs. El partido más frío en toda la historia de los Chiefs en Arrowhead. Si lo pueden creer, decían que se sentía como menos 40 grados Fahrenheit. Entonces, imagínense cómo estaba eso. Y bueno, los Chiefs le ganaron 26-7 a los Delfines, que a pesar de que anotaron la primera serie ofensiva que tuvieron, no volvieron a anotar en todo el partido. Así estuvo de feo o tan ordenado, si quieres ser de los Chiefs. Un fanático de los Chiefs diría que fue lo que tenía que pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque Mahomes siempre encuentra la forma de ganar en los momentos importantes y le ganó a este equipo de los Delfines. Y ahora va a tener que viajar para enfrentarse a los Bills de Buffalo, que también ganaron su partido. Este partido, como les decía, fue el sábado en la noche. Después el domingo a las 2, los Packers le ganaron 48-32 a los Cowboys. El séptimo le ganó al segundo. Después en otro partido del domingo, más en la noche, los Leones le ganaron 24-23 a los Rams, en un partido que fue en Detroit. Y que los Leones, bueno, no ganaron por más, porque realmente fallaron algunos pases, pero realmente los Rams parecía que iban a regresar en algún momento. Yo no sé por qué patearon ese último balón que le dieron a los Leones. Ese lo deberían haber jugado en cuarta, pero patearon, quisieron patearle a los Leones, darles una última, bueno, no sé, oportunidad a la defensiva de que parara a la ofensiva de los Leones, y no pudieron hasta que se acabaron el tiempo. Pues en otro partido, entonces el lunes en la tarde, temprano, los Bills le ganaron 31-17 a los Steelers. Con esto, pues obviamente, en un partidazo de Josh Allen, que tuvo una anotación como de 55 yardas en que él acarrió el balón y bueno, se llevó a todo el equipo de los Steelers. En otro partido que estuvo muy aburrido, de el lunes por la noche, los Buccaneers le ganaron 32-9 a los Eagles, y realmente este partido nada más estuvo así de cerca porque los Buccaneers no podían mantener el balón en las manos de los receptores, o sea, les caía en las manos y lo tiraban. Creo que fue el equipo con más pases botados de las manos en toda la historia de la NFL en postemporada. Eso fue lo que decían los anunciadores. Yo nada más digo, si hubieran cachado un par de pases más, hubiera sido una paliza tipo 46-9. O sea, así de feo estuvo. Las Águilas no sabía por dónde podían anotar. Hasta la jugada esta de dos puntos que hacen desde la yarda 1 le salió mal, y por eso no son 11 puntos o 10, son 9 puntos, porque no pudieron anotar el punto extra. Que lo chistoso es que ya lo habían pateado, tenían 10 puntos y lo quitaron del marcador. ¿Por qué? Porque querían ir por su famosa jugada de dos puntos, ya que había una infracción y los había puesto en la yarda 1 para intentar la jugada de dos puntos. O sea, un fin de semana bastante loco, sobre todo para los pateadores, que fallaron en algunas instancias puntos de después de la conversión del touchdown. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que trae esta otra semana. Que bueno, obviamente para los equipos que llegaron a la postemporada, felicidades, porque realmente fue una temporada difícil para muchos, sobre todo que perdieron a muchos jugadores estrellas en las últimas semanas antes de comenzar la postemporada. Y bueno, vamos a ver cómo van a estar los partidos. El día sábado a las 2:30, tiempo de la montaña, los Tejanos se enfrentan a los Ravens en Baltimore. Y a las 6:15, tiempo de la montaña también, por Fox Sports, se enfrentan los Packers contra los 49ers en Levi Stadium allá en San Francisco. Después, el domingo a la 1 de la tarde, los Bucaneros se enfrentan a los Leones en el Ford Field en Detroit. Y a las 4:30, tiempo de la montaña, por CBS, los Chiefs se enfrentan a los Bills en el estadio de los Bills, que la verdad no recuerdo cómo se llama. Pero que me imagino que va a estar frío, como lo vean, porque es pues Nueva York, es la parte norte de Nueva York. Entonces imagínense cómo está. Sí, bueno, vamos a ver cómo se pone a las 4:30 este domingo. Y bueno, sale. Pues eso va a ser todo por la NFL. Realmente lo único que me queda decir es que Mike McCarthy no va a abandonar el banquillo de los Dallas Cowboys. Hubo bastantes cambios alrededor de la liga sobre los entrenadores en jefe, sobre todo después de los equipos que no llegaron a la postemporada. Pero McCarthy tiene 3 temporadas de tener récords de 12 y 5, y llegar a la postemporada dos veces como campeón de la división, y en la otra, en el año pasado, en segundo lugar. También llegó hasta la ronda divisional de los playoffs. O sea que, bueno, ha tenido buenas temporadas, otras no tan buenas. Y así lo vamos a dejar por ahora. Vamos entonces a pasar a una nota sobre los running backs que tal vez no regresen con sus equipos. Hay unos que sí parece que regresen, pero la situación de Derrick Henry en los Titans parece ser que va a dejar el equipo y tal vez pueda llegar al equipo de los Ravens si los Ravens lo contratan, ¿no? obviamente no sé en qué otro lugar, como en Dallas podría quedar. También Saquon Barkley, puede ser que no regrese con los hombres de azul, los G-Men, porque bueno, obviamente él quiere ser un gigante de por vida, pero parece ser que los gigantes no lo quieren a él. Él podría también terminar con los vaqueros de Dallas, porque parece ser que ellos no están tan felices con Tony Pollard, que pues no tiene el tipo de pues no sé, de estructura física para el golpeo que es requerido, para las jugadas difíciles que bueno, se necesitaba Ezekiel Elliott para esos momentos. Otro de los jugadores que podría regresar con sus equipos, DeAndre Swift con Filadelfia y Josh Jacobs con Las Vegas Raiders. Esto es ahorita y no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo más seguro es que vamos a saber muy pronto si, por ejemplo, Tony Pollard se va con los Vikingos de Minnesota, por ejemplo. Realmente alcanzó las 1,000 yardas apenitas, pero puede ser que se vaya a un equipo que necesite un jugador más rápido. Y en Minnesota me parece que es un buen fit, porque bueno, recordaremos que ellos dejaron ir a su corredor el año pasado y se fue a los Jets. Entonces puede ser que necesiten a un jugador como él allá en los Vikings. Otro que podría cambiar es Devin Singletary, que está con los Houston Texans, y podría ser que regrese con ellos, quién sabe. Realmente sería interesante ver. Y Austin Eckler, Ezekiel Elliott también podría cambiar de equipo. Hay varios corredores que podrían cambiar. Sabemos que no ha sido una temporada muy buena para los corredores y estuvo difícil todo el año ganarle a estas defensivas contra la corrida. Bueno, vamos a pasar de ahí. Vámonos a las noticias de la NBA, del básquetbol profesional aquí en Estados Unidos. Vamos a dar primero las posiciones de los equipos, sobre todo en la conferencia del este. Vamos a ver cómo están. Bueno, me parecía que yo había puesto por división. En la división Atlántico, Boston está primero con 32-9, Filadelfia 26-13, New York está 24-17, Brooklyn 16-23, Toronto está 16-25. En la división Central, Milwaukee está primero con 28-13, Cleveland 24-15, Indiana 23-17, Chicago 19-23 y en el fondo está Detroit. En la Sureste está en primer lugar el Miami Heat con 24-17, Orlando 22-19, Atlanta 17-23, Charlotte está 8-30 y en el fondo está Washington. En el noroeste, la división noroeste, obviamente la conferencia del oeste, está en primer lugar Minnesota con 29-11, Oklahoma 27-13, Denver está 28-14, Utah Jazz está 22-20 y en el fondo está los Portland Trail Blazers. En la división Pacífico, los Clippers están primero con 26-14, Sacramento 23-17, los Phoenix Suns 22-18, los Lakers 20-21 y en el fondo están los Golden State Warriors. En el suroeste, los Pelicans están primero con 25-17, Dallas 24-17, Houston 19-21, Memphis 15-25 y en el fondo están los Spurs de San Antonio. Y bueno, lo chistoso es que aunque están todavía abajo en las tablas de posiciones, realmente han estado mejorando el equipo del Utah Jazz, aunque no lo crean. Han ganado sus últimos 5 o 6 partidos y todos contra equipos difíciles, arriba de ellos. Y han estado sin perder desde que comenzó el año nuevo. Entonces, un buen repunte para los Utah Jazz, que por fin están por encima de la raya del punto 500, que le dicen donde tienes más ganados que perdidos. Y bueno, vamos a ver cómo sigue eso. Vamos a estar al pendiente. Entonces, los partidos que ya terminaron el día de hoy, Los Pelicans le ganaron 132-112 al Charlotte. Toronto Raptors le ganaron 121-97 al Miami Heat. Los Knicks de New York le ganaron 109-94 a los Houston Rockets. Cleveland le ganó 135-95 a los Milwaukee Bucks. Los Boston Celtics 117-98 a San Antonio. Atlanta le ganó 106-104 a Orlando. Y Minnesota, los Timberwolves le ganaron 124-117 a Detroit. En un partido que se está jugando ahorita, en este momento, los Lakers le van ganando 111-91 a los Mavericks. Y quedan 7 minutos y medio en el último cuarto. Uno que fue pospuesto fue el Utah Jazz contra los Golden State Warriors aquí en Salt Lake City, supongo que por la cantidad de nieve que cayó acá. Y uno que se está jugando, que está en el segundo quarter, en el segundo cuarto, están con 7-8 minutos casi para la mitad. Los Trail Blazers le van ganando 35-33 a los Nets de Brooklyn. Y bueno, esos son los partidos que se están jugando ahorita. Ahorita que regresemos les voy a contar qué partidos se vienen para el día de mañana. Y sobre todo qué está pasando en otros lugares. Cómo está la votación, por ejemplo, para el All-NBA Star, que se viene ya en febrero. Febrero 16 comienza. Y ahorita regresamos, no le cambies. Estás escuchando lo mejor de... 8 de la noche con 47 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con la NBA y los partidos que son para el día de mañana, enero 18. Es un jueves y a las 7 y media, tiempo del este, Washington se enfrenta a los Knicks de Nueva York. Los Wizards se van a Nueva York a enfrentarse a los Knicks en el Madison Square Garden en Nueva York. Después a las 7 y media, también tiempo del este, Chicago se enfrenta a los Toronto Raptors en Toronto. Y va a ser transmitido por TNT. Después el Jazz se mide contra el Oklahoma City Thunder. El Delta Center va a ser el lugar donde juegan estos dos equipos. Y es a las 9 de la noche, tiempo del este. A las 10 de la noche, tiempo del este, Memphis se enfrenta a Minnesota. Y a las 10 de la noche también Indiana contra Sacramento. En un partido muy bueno. Después el viernes, a las 7 de la noche, tiempo del este, San Antonio se enfrenta a los Charlotte Hornets. Igual Filadelfia a Orlando a esa hora. A las 7 y media por ESPN se enfrenta Denver contra Boston, los Celtics. A las 8 de la noche, Atlanta Hawks contra Miami Heat. Igual a la misma hora, Phoenix contra Nueva Orleans. Y a las 10, Dallas Mavericks contra Golden State Warriors. Indiana Pacers contra Portland. A las 10 y media, Brooklyn Nets contra los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, eso va a ser todo entonces por la NBA. Bueno, eso es todo. Se están realizando los votos para ver quién va a estar en el NBA All-Star de este año, que es de febrero 16 al 18. Y realmente los capitanes de este año van a ser LeBron y Giannis, que van a dirigir las dos escuadras. Obviamente cada uno en su lado, uno es LeBron en el oeste y Giannis es el este. Entonces vamos a ver cómo escogen a los jugadores y quién se queda gracias a votación de los jugadores. Ustedes ya saben quién va a estar ahí. Hay jugadores que parece que son más favoritos que otros. Por ejemplo, está Tyrese Haliburton de los Pacers de Indiana. Está Trae Young de los Hawks de Atlanta. La parte frontal de este equipo podría ser Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia. Giannis Antetokounmpo con los Bucks. Obviamente está jugando desde que comenzó su carrera. Jason Tatum, el de los Celtics. Estos podrían ser la alineación principal, los que comienzan el partido. Y por el este, podría estar, vamos a ver, me parece que por el oeste podrían ser estos los jugadores. En la parte de atrás podría estar Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City y Luka Doncic de los Mavericks de Dallas. Después los que estarían enfrente probablemente sería Nikola Jokic de los Nuggets de Denver, Kevin Durant de los Suns de Phoenix y LeBron James de los Lakers de Los Ángeles. Esto es pensando que Stephen Curry, según esto no lo escogieran para comenzar, pero de todas maneras estaría ahí, me parece que no lo van a dejar fuera. Hay otras alineaciones, obviamente, todos podrían meter a sus jugadores favoritos ahí. Puede estar Anthony Davis en lugar de LeBron James, pero pues LeBron James va a tener que estar ahí porque es el que hace el equipo, ¿no? Entonces, pues no creo que encuentren eso diferente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente, otro de los jugadores que podría estar en el este es Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers, el jugador que era hasta hace poco del Utah Jazz. Y bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar de ahí a